Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 64ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y en esta ocasión vengo acompañado de Pablo Sanemeterio, un ingeniero informático especializado en seguridad que es el que ha encontrado los últimos agujeros de seguridad en WhatsApp que más han dado que hablar, que permiten desde un ordenador cualquiera, sin necesidad de estar conectados a la misma Wi-Fi, en robar nuestra identidad en dicha aplicación. Esta entrevista la he grabado a través de los Hangouts de Google Plus, red social que la verdad es que está ganando muchos enteros para mí. No sé por qué, pero me apetece más volver a grabar podcast desde que puedo hacerlo en directo a través de esta red social. Os podéis conectar a Google Plus, ver la grabación en directo mientras la estamos haciendo. Cuando termina la grabación, coge el audio y automáticamente lo publica ya en mi canal de YouTube. Me encanta, me encanta. Además, la semana pasada también ha abierto lo que son las comunidades dentro de Google Plus. He creado una comunidad del Telar del Geek. Os podéis unir los que queráis, así vamos hablando a través de ahí. Me podéis proponer temas que queréis que trate en los episodios. No sé, a ver qué podemos sacar de Google Plus, que Facebook nunca me ha gustado. Y nada más, os dejo los métodos de contacto. Pues me podéis encontrar en el blog, ahí tendréis los enlaces a todo, a YouTube, a Twitter. El blog es eltelardelgeek.com. En Twitter yo soy @DanielSanz. Y mi correo electrónico es a través también del cual me podréis encontrar en Google Plus, que es eltelardelgeek@gmail.com. Lo dicho, si tenéis los vídeos, si os gustan, podéis ir a YouTube, ahí podéis ver los vídeos tranquilamente. Y nada más, a ver qué se me ocurre grabar para estos días, que por temas, desde luego, no será. Venga, un saludo a todos y como siempre, espero que os resulte interesante. Hasta la próxima. Hola a todos, muy buenas tardes, noches, si veis esto en directo, y muy buenas lo que sean, si lo veis cuando os venga bien. Yo soy Daniel y hoy estoy grabando con Pablo Sanemeterio, un ingeniero informático que últimamente se ha puesto de moda, por decirlo de algún modo, por los fallos de seguridad en WhatsApp. Hola Pablo, muy buenas, ¿qué tal estás? Daniel, ¿qué tal? Bien. Bueno, se te está poniendo el adjetivo del el hacker de WhatsApp, ¿no? Es un poco rimbombante el título, pero bueno, está bien. Y a mí me viene genial porque así vamos a poder tratar un tema que a todos nos preocupa. Además, como se ha puesto tan de moda el WhatsApp, pues a ver qué problemas hay con este popular sistema de mensajería. Sí, un poco exagerado el adjetivo, pero bien. Ah, pero queda chulo, ¿no? Queda chulo, sí, ¿no? Como tarjeta de presentación queda chula. Sí, porque además todo el mundo utiliza WhatsApp, ¿no? Ya es normal, vamos por la calle y vemos un grupo de abuelos ahí sentados en una terraza y dicen, ay, pues me mandó mi hijo por el WhatsApp ese, las fotos del nieto, más chulas que para qué. Sí, sí, es una cosa que está implantado a nivel general, es un éxito. La verdad a mí me parece también, uy, pues han tenido una genial idea de juntar las agendas de teléfonos y la mensajería instantánea. Mira que existía Skype y que existían otras cosas, pero hoy han conseguido darle en el clavo. Quizás le falte un poco el tema de seguridad, pero bueno. Bueno, el principal fallo de seguridad en un sistema suele ser que sea muy popular, ¿no? Porque aunque su seguridad a nivel de código no sea gran cosa, si no lo utiliza nadie, pues como que tampoco hay muchos ataques contra él. Estoy de acuerdo contigo, 100%. Uno de los principales focos, cuando algo es popular, todo el mundo se centra en intentar atacarlo, intentar sacar partido de una posible vulnerabilidad. Entonces, bueno, aprovechando que WhatsApp es un programa multiplataforma, ¿influye en algo la seguridad del programa que esté en un sistema operativo o en otro? Ya que iOS se supone que es más cerrado y que con su tienda de aplicaciones las revisa, la puede denegar. En alguna ocasión creo que han retirado a WhatsApp de la tienda de aplicaciones. ¿Importa algo en qué plataforma la utilicemos o eso da igual? Importa, si es código abierto o código cerrado, la verdad es que no es un... Yo creo que no es un factor determinante a la hora de la seguridad de ningún sistema operativo. Creo que más la popularidad que tenga. Por ejemplo, Windows siempre ha sido se la ha criticado mucho por temas de seguridad, pero quizás es que siempre ha sido la plataforma con más del 90% implantada o el 80 y tantos por ciento. Entonces se convierte en un objetivo claro. Mac se vendía, los Mac te los vendían como que no tenían virus. También quizás porque no eran un sistema muy popularizado, pero poco a poco esa campaña publicitaria yo creo que ya no la utilizan. No, no, ya están empezando a retirar la frase que tenían incluso en la página web, ya la están empezando a borrar. No dicen nada, simplemente la borran, ¿no? Y aquí no ha Claro. pasado nada. ¡Ti, tiri, ti! Aquí no ha pasado nada, pero sí. Entonces yo creo que influye mucho el tema de la popularidad. Desde luego también Microsoft ha puesto bastante las pilas en tema de seguridad en cuanto a los sistemas operativos. Yo creo que es un referente quizás hoy por hoy en seguridad. No sé, en las tiendas, yo creo que las tiendas sí que juegan un factor bastante importante a la hora de la seguridad. Me parece que fue Luis Delgado, me parece que fue en la NOCON, demostró cómo la tienda virtual de Google, tú le podías subir una aplicación totalmente legal, que era una galería de fotos, y lo que hacía luego por detrás era descargarse la aplicación maliciosa y ponerla a correr. O sea, que es que también hay que revisar un poco todo, y son muchas aplicaciones, mucha gente mandando aplicaciones, mandando software, entonces también entiendo que es un poco complicado a veces analizar todo. Sí, es bastante, bastante complicado, sobre todo cuando te mandan tantas. Y ya como última pregunta general, por decirlo así, ¿influye en algo en la seguridad de nuestros dispositivos que le hagamos root, que le hagamos jailbreak, que nos instalemos aplicaciones de desarrolladores desconocidos? Evidentemente, ya cada uno bajo su cuenta y riesgo, ¿no? Sí. Hombre, a ver, el jailbreak en Android, o sea, en iOS, perdón, lo que hace es aprovechar una vulnerabilidad en el sistema operativo para escalar privilegios. Fue famosa también, me parece que en 2007, creo que fue un chaval de 21 años el que, aprovechando que los iPhone se jailbreakeaban y se dejaban todos con el password de root por defecto, pues les fue cambiando la foto del fondo. Y les puso, me parece que era, no me acuerdo, era un cantante, creo. Pero se le iba cambiando y lo que les advertía era de ese problema. No soy un gran especialista en plataformas Android o en plataformas iOS, pero siempre dejas algo instalándote aplicaciones de otros sin conocerlo, siempre te deja un poco vendido. En cuanto a Android, pues la verdad es que yo creo que lo que deberían hacer los fabricantes es poder permitirte el usuario administrador para poder gestionar tu teléfono, que en el fondo estás comprando un dispositivo, igual que cuando compras un ordenador, tienes el usuario administrador para instalar las aplicaciones que quieras o instalar el operativo que quieras, pues esto debería ser un poco lo mismo. Quizás también pues falta un poco de rodaje en este aspecto. Oye, en Android sería maravilloso. Si al encender el teléfono te dejes en crear un usuario root y luego crea otros usuarios con diferentes permisos, eso sería maravilloso, vamos. Sí, ojalá. La gente tiene que ser consciente cuántos navegan con el usuario administrador en Windows todavía a día de hoy. Pues yo creo que el 90% sin saberlo, ¿eh? Y me atrevo a tirar por ahí, vamos. Seguramente. Entonces, bueno, pues quizás también la parte de darles un usuario, pero el darle el root no le hace nada a nadie malo, o sea, no le hace nada mal a nadie. Bueno, y ahora ya vamos a ir con el tema principal, con WhatsApp. Para empezar, vamos a ir poco a poco. ¿Cómo funciona WhatsApp? Porque WhatsApp necesita tener acceso al teléfono, ¿no? Por decirlo así. Luego han salido alternativas que con un correo electrónico ya funcionan, pero WhatsApp utiliza nuestra agenda de teléfonos y nos pide ingresar nuestro número de teléfono y luego un código. ¿En qué se basa WhatsApp para funcionar? Bueno, WhatsApp como protocolo utiliza una... Lo que te voy a decir lo he sacado de la gente de WhatsApp, y que son la gente que ha hecho ingeniería inversa sobre el protocolo de WhatsApp. Entonces, esta gente en su página web lo que referencia es que utiliza una versión de XMPP modificada, que es un protocolo que se suele utilizar mucho en chats, por ejemplo Google Talk creo que lo utiliza. Entonces, pues ese protocolo es el que se utiliza para la mensajería, para mandar luego también fotos, te manda, subes la foto y también te manda el enlace a la gente para que se la descargue. Y sí, tiene acceso a tu. Una cosa que no me gusta mucho es que tenga acceso a tus SMS, por ejemplo, para validar el código que te manda. Cuando tú solicitas darte de alta, tienes que meter tu número de teléfono porque es tu usuario dentro del sistema. El protocolo XMPP, perdón por el inciso, tienes un usuario y un password prácticamente con cualquier sistema de mail, en cualquier sistema informático. Entonces, en WhatsApp, tu usuario es el número de teléfono tuyo con el código de país. Y lo que hacen es, con ese usuario, luego te mandan, para validar que realmente ese teléfono es el que vas a usar, te mandan un SMS, acceden a él, cogen ese código que te mandan por SMS y ya se dan de alta ellos. Hasta hace. Perdón, dime. No, sigue, sigue, sigue. Luego te Nada. pregunto una cosilla. Hasta hace relativamente poco, el password que se utilizaba era en Android, utilizaban el email, le daban la vuelta, le calculaban un MD5, que es un hash. Y para iPhone hacían lo mismo, pero poniendo la MAC address del dispositivo del teléfono duplicada, y con eso sacaban el password. Con eso ya tenías el usuario por un lado, era el teléfono, el número de teléfono, y por otro lado el password, que era estas dos cosas que he contado. Ya, ahora en esto no sé si serás consciente, pero hay una página web que lo que te dicen es que puedes utilizar WhatsApp desde el ordenador. ¿Sabes algo de esta página web? ¿Cómo es posible que, si realmente WhatsApp. funciona, cómo es posible que funcione? ¿Te refieres a WhatsApp.net? Me parece que es. Exacto. Bueno, pues no sé exactamente qué es lo que usan por detrás. Me imagino que utilizarán WhatsApp y, o si no, igual Yusuf, que son las dos que yo más conozco como APIs de programación. Entonces, básicamente lo que haces es, en esta página web, tú te logas con un nombre. La que he probado, la versión que probé yo, que creo que es hace un mes, yo no sé cómo se ha estado actualizada. Ponías un número de usuario y ponías el teléfono al que le querías mandar los mensajes. Entonces, básicamente, pues por detrás, sobre un programa PHP, WhatsApp tenía dos implementaciones, una Python que la vi un poco, la tenían un poco abandonada. A mí personalmente Python es lo que más me gusta. Y PHP, que es para lo que imagino que habrán utilizado en esta página web. Entonces, tú escribes en la página web el mensaje que quieres mandar y ellos por detrás llaman a las funciones que les provee WhatsApp para enviar ese mensaje a tu destinatario. Y cuando les llega, les aparecía con un número de Alemania, me parece que era un 54 o algo así, no sé de dónde era. Pero eso básicamente es porque WhatsApp no tiene ningún tipo de restricción a que alguien con un número de teléfono que no tengas ni en la agenda ni que tengas controlado te mande un mensaje y te llegue. Entonces, a través de ahí, luego él te contestará y ellos se encargan de establecer ya la comunicación. También lo puede recibir. Pero claro, lo recibirías en lo que es la página web, en el ordenador o... La página web, siempre en la página web, no en tu dispositivo. Para hacerlo en tu dispositivo, a mí me lo comentó un amigo, José Ramón Palanco, era una posibilidad que era intentar hacer una especie de bridge a través de otro teléfono. Y la verdad es que sí que se puede hacer. Tú creas el programa, siempre como tienes el usuario y el password tuyo, pues los mensajes que recibas se los envías al que hayas decidido que te haga de puente, y de alguna forma, si le pones un comando, le pones alguna, no sé, almohadilla, por ejemplo, pues eso se lo mandará a tu teléfono para que posteriormente le conteste al que tú quieras. Para hacer un poco suplantación. Son un poco los cuatro vídeos que he colgado. Uno de ellos lo que hace es mandar mensajes, entonces pues está la parte, y otro lo que hace es recibirlo. Por ejemplo, el rompeparajes lo que hace es recibir esos mensajes y eliminarlos de la lista de mensajes pendientes de recibir. Otra cosa, por ejemplo, que me he hecho yo ha sido con WhatsApp, lo que hago es me descargo los feeds de noticias de las que me interesan y me los mando al móvil a través de una tarjeta prepago que tengo registrada y un programita corriendo en una máquina. Bueno, entonces cuéntanos, ¿cómo haces la ingeniería inversa o el buscar los fallos, los bugs? O cuéntanos las APIs que hay, ¿son oficiales, no son oficiales? ¿Cómo empezaste a investigar? Pues investigué un poco, quizás motivado por esto de hacerme algo con WhatsApp. Había oído que empezaba a haber alguna API de programación de WhatsApp. Entonces, pues anduve trasteando, encontré la página de WhatsApp.net, luego encontré WhatsApp. En WhatsApp estuve trasteando, básicamente lo que estaba buscando, pues era enredar un poco con WhatsApp. No estaba buscando, hacer ingeniería inversa lo ha hecho más la gente de WhatsApp y yo no he hecho la ingeniería inversa, yo solo me he aprovechado de su trabajo un poco. Entonces, lo que hice fue el de PHP, como te he dicho, no soy un gran especialista, no me gusta mucho, me fui un poco por la de Python, vi que no funcionaba, pero los foros de esta gente que tienen en su página web, tú pones WhatsApp y bien Google y te llevan directamente a la página de ellos. Había una persona que decía que tenía el API en Python, no tenía el programa en Python. Entonces estaba yo a las 3 de la mañana tan feliz un día probando con mi teléfono y el de mi mujer. Y lo que conseguí fue que llegara un mensaje desde mi teléfono, o sea, mandado desde el ordenador, pero haciéndose pasar por mí al teléfono de mi mujer. Entonces a partir de ahí ya fue un poco tirar del hilo, ver cómo tienes el código también, porque la gente ha publicado el código. Pues andas trasteando un poco, te mandas también mensaje de tu mujer al tuyo y dices, anda, si lo recibe el ordenador, mi teléfono móvil no lo recibe. Entonces, pues bueno, voy a buscar un poquito a ver si puedo hacer que se quede ahí pendiente de que le llegue el teléfono. Entonces empiezas a trastear un poco dentro ya del API y ya pues encuentras los puntos donde conseguir que le llegue también al ordenador y al teléfono. Un poco funciona por ahí. Bueno, antes de continuar, hay que dejar clara una cosa. No vamos a explicar ni le voy a preguntar cómo lo hizo, ¿vale? Si alguien está esperando ahí todo con el lápiz y papel, a ver cómo se hace, a ver cómo se hace, no vamos a ir por ahí, ¿vale? Ahora ya, si alguien quiere dejar de escuchar, ya puede hacerlo. Está liberado. Si quiere que investigue, que seguro que encuentra tutoriales Sí, sobre el tema. tiene Entonces, pistas por seguir en los artículos de Security by Default y demás, tiene pistas por donde seguir. que se ponga a estudiar, que vamos. Entonces, encontrar esto te costó mucho, es fácil, es difícil. ¿Realmente es tan inseguro WhatsApp como se rumorea? Hombre, pues a ver, realmente es tan inseguro. Pues creo que es que sobre todo no les llega a importar mucho la seguridad a la compañía como tal, por la sensación que me da la historia. Yago Jesús, que es uno de los editores de Security by Default, escribía ayer, me parece, en ABC, una reseña de, pues, ¿cómo se llaman? 7 u 8 vulnerabilidades o fallos de seguridad que han tenido desde 2011 o 2010, me suena que era. Entonces es un tiempo bastante corto para tener fallos como, por ejemplo, mandar las cosas en claro, mandar todas las conversaciones que estás teniendo en claro a través de una wifi, pues sobre todo si estás conectado en un Starbucks o una wifi pública, es un poco peligroso. Sobre todo si mandas passwords o mandas cuentas bancarias o mandas alguna cosa que no quieras que alguien tenga acceso a ello. Sobre todo no informar tampoco de ello, dar una falsa sensación de seguridad. Utilizar un password ligado a elementos físicos del teléfono y no permitir que un usuario se configure su propio password, como puede ser una cuenta de correo, pues también es un pelín raro, mi forma de ver como seguridad. Pero tampoco se le puede criticar o denunciar a la compañía por estos, hombre, sobre todo por mandar todo en texto plano, ¿no? Que ni siquiera lo cifre. No sé si ya lo han modificado, pero quiero decir, la compañía hace lo que le da la gana y si te gusta lo utilizas y si no, no lo utilices. Sí, básicamente es lo que suele ocurrir con todos los servicios que hay en Internet. O sea, Facebook también tiene acceso a todas tus comunicaciones, a todos tus amigos, fotos que subas. Y si no me equivoco, en la política de uso de Facebook dice claramente que además se las va a quedar de por vida todo lo que subas allí. Y la gente lo utiliza. Entonces, no es. La gente lo utiliza las cosas que le vienen bien, que les solucionan la vida. Se le hace más fácil y el tema de las políticas de seguridad, pues realmente se ve que no les importa mucho. Facebook, por ejemplo, parece que hizo una encuesta no hace mucho de cuánta gente había votado a favor o en contra del cambio de políticas de seguridad y creo que hubo un 99% de abstención. Por no decir un 100%. Claro, no sé cuántos usuarios en teoría dicen que hay vivos o registrados, están en torno a los 1.000 millones, creo, una cosa así, 800 millones, habían votado, me parece, medio millón. Entonces, Entonces, los fallos que has encontrado tú, porque claro, la gente ya está acostumbrada a conocer los sniffer, que te conectas a la red wifi de un centro comercial, de una cafetería. Entonces, al estar conectado a la misma red wifi, es aún más fácil que te pillen lo que estás diciendo o enviando por WhatsApp, pero no es necesario estar conectado a la misma red wifi entonces, ¿o cómo no, está a el ver, tema? creo que por agosto ya de este año por fin lo empezaron a cifrar ya. las comunicaciones ya no iban en claro. Pero los ataques que yo he reportado y que se han visto en los vídeos y que he comentado en la No Code Name, la ventaja que tienen frente a ese que reportas de un sniffer en una red wifi es que te lo permiten hacer desde tu casa o desde tu la oficina o donde quieras a cualquier parte del mundo. Porque teniendo el usuario y la clave o el password de la persona a la que quieres espiar, pues simplemente desde tu casa te logas a los servidores de WhatsApp y empiezas a ver qué mensajes está enviando o qué mensajes le están llegando, perdón. Que tampoco es fácil de conseguir esos datos, pero si la conoces realmente a esa persona o con un poco de ingeniería social, como se suele decir, tampoco suele costar mucho, ¿no? No, hombre, en iPhone yo hice la prueba rápido en el trabajo y hice un escaneo de la red wifi a ver cuántos iPhone había conectados, si había tres o cuatro. Además, la gente suele tenerlo, tenemos la costumbre de poner además el iPhone de Pepito. Entonces, pues sabiendo más o menos quién es Pepito, te vas al listing telefónico, tienes el teléfono dentro de la compañía y la MAC address que te venía al hacer el escaneo de la red wifi, pues ya tenías usuario y password para espiar a mi jefe y a gente de más arriba. O sea, así mientras te tomas el café, no tranquilamente, Les tampoco. dejas directamente que lo haga tú, sigues trabajando y que lo haga el espía sin importarte mucho. Pero bueno, simplemente eso lo hice como prueba de concepto. Y claro que no, en ningún momento me puse a espiar a nadie dentro de la compañía. En Android, pues el vector quizás más fácil para hacer esto, pues crearte una aplicación que distribuyas entre la gente que quieras espiar o que luego ellos hagan más distribución de esa aplicación. Y esa aplicación básicamente lo que tendría que tener es un permiso, que es el que tiene WhatsApp, igual que otras aplicaciones legales, que es obtener tu número de teléfono y el email de ese teléfono, y con acceso también tener permisos para enviar datos por internet, pues igual ir mandándotelos a un servidor donde los vas guardando y te vas creando tu propia base de datos de posibles personas espiadas. Así ya con organización y todo, ¿eh? Todo bien ordenadito para luego encontrar fácilmente lo que buscas. Sí, seguramente esto ya no es para gente que se dedique a hacer el mal, es algo nuevo y novedoso. La gente que va a hacer el mal suele estar como meses por delante de nosotros. Sí, no, no, vamos. Y entonces, esto es el problema. La gente siempre dice, bueno, yo por WhatsApp tampoco envío nada importante. El hola, ¿qué hace? Famoso, mandarte cuatro fotos chorras. Pero el verdadero problema no es solo en que puedan saber las chorradas que tú estás diciendo por WhatsApp. También se puede suplantar la identidad, que aunque a la gente pueda pensar que es una chorrada, desde luego no lo es. No, no es ninguna chorrada. Y, por ejemplo, ya el ejemplo que pongo en el vídeo en el rompeparejas, pues no es que te vaya a hacer romper la pareja, pero te va a hacer pasar un mal trago con tu pareja si a alguien se le ocurre hacer una cosa parecida. O imagínate que le manda eso a tu jefe y no está dispuesto a atender a ningún tipo de explicación que le des. O sea, le ha llegado por Oye, WhatsApp. jefe, que yo no te dije cabrón ni nada de eso, que es que fue un chico malo que se me coló. En el teléfono, claro, suena peor casi la excusa que le estás dando que la realidad. Entonces, pues sí, te puede llegar a meter en apuros. Tampoco, a ver, no te va a llevar a un hombre, el jefe si no está dispuesto a escucharte, si te ha llevado a un apuro, te ha llevado al paro directamente. Pero hay otros ataques, por ejemplo, pueden tener repercusiones más fuertes. Si firmas cosas, firmas digitalmente con el DNI electrónico y te han podido coger, pues hombre, eso tiene mayor dureza porque la firma digital está reconocida como una firma válida. Ese es otro ataque que se vio en la RUT del año pasado. Sí. No, vamos. Además, el periodista este famoso que empezaron con Amazon y al final ya se la liaron parda por todas partes. Y bueno, tú has encontrado estos fallos, evidentemente los has hecho públicos, has dado constancia de ellos y has avisado a WhatsApp de que existen estos problemas. ¿Cómo es el proceso de enviar un reporte de errores? ¿Te responden, te dicen algo, pasan de ti? Cuéntanos un poco el proceso. Te puedo contar un poco la experiencia. Esta es la primera vez que he encontrado una vulnerabilidad y que la he tenido que reportar. Y la verdad es que el proceso fue un poco, pues, con la gente que conoces de Congreso y un poquito del mundo de la seguridad, preguntas a ver con quién te puedes poner en contacto. Y Yago me puso en contacto con Javier, que es una persona de Inteco. Entonces, Inteco le edito los datos de, mira, esto lo he hecho así, he cogido este es el usuario, este es el password, este lo puedes obtener en estas páginas web. Te reportan cómo se generan, o sea, cómo puedes validar el usuario y el password, si es correcto. Con estos programas he probado a hacer estas cosas y ellos, pues, lo validan, ven que realmente es un fallo y tratan de ponerse en contacto con WhatsApp. Entonces, digamos que es Inteco el que ha hablado directamente con WhatsApp. Y por lo que me contaron, la verdad es que WhatsApp no estuvo nada receptivo a las notificaciones que intentaron hacer y no consiguieron, creo que prácticamente pasar de un nivel de soporte básico ni hablar con nadie de seguridad de WhatsApp. Por lo menos no te han denunciado, ¿no? Por hacer ingeniería inversa ni nada por el estilo, que me parece que algún caso se ha dado incluso. A la gente de WhatsApp y la llegaron a denunciar por hacer ingeniería inversa. Lo que pasa es que tuvieron, me parece, como 10 días los servidores no disponibles y hoy por hoy, si vas, creo que tienen un reminder bastante interesante la página de WhatsApp. Bueno, Por es estar lo que pasa, operativo. ¿no? Ya saben también a lo que se exponen cuando haces ese tipo de cosas, claro. Hombre, evidentemente, la seguridad por ocultación nunca es una seguridad. Y tratar de ir contra alguien que lo que está intentando es enseñarte que esto es un fallo de seguridad, que es mejor intentar corregirlo, se ha demostrado desde incluso los años 90 que no es el mecanismo. El mecanismo es intentar que trabajen para ti, ya que te lo están haciendo gratis, que no te han hecho, no te intentas sacar ningún tipo de dinero, ni te dicen, oye, mira, si me pagas 100.000 euros, te voy a, o una cantidad X, te voy a buscar la ruina. No, directamente se lo hice gratuitamente por Microsoft, creo, ya al principio Bueno, no. Luego, Microsoft te contrata, creo. claro, Microsoft luego ya cambió un poco la política y vio que esto de que te lo hagan por la patilla casi está muy bien. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre las alternativas. La que está más de moda es Line, una alternativa japonesa que creo recordar que se creó a raíz del tsunami que cortó las comunicaciones en Japón, que se ha centrado en un público más juvenil por las pijadas de las fotitos y tal, y Spot Bros, que es una alternativa española que su gran baza dice que es la seguridad. Sí, por lo que he podido ver, en cuanto a permisos en Android, que es donde más lo tengo instalado, los permisos que tiene WhatsApp, alguno me parece un poco cuestionable. En cuanto a poder hacer llamadas por teléfono, pues no sé para qué WhatsApp va a querer hacer llamadas sobre mi teléfono. Line tiene exactamente ese mismo permiso y algún otro más que no me gustaron mucho cuando los vi. Pero Spotbrox, tengo que decir, la verdad es que parece que tiene los permisos justos para funcionar. Entonces, eso me parece importante. Luego, creo que las dos están cifradas las comunicaciones. Spotbrox me parece que además está centrado bastante en la seguridad. Tiene una cosilla que a mí cuando la instalé, o sea, cuando leí la noticia, la verdad es que me hizo mucha gracia, que era que cuando te instalas Spotbrox, pues si detecta que tienes WhatsApp, spamea a tus contactos diciéndoles que tienes Spotbrox y que te instales Spotbrox. La verdad es que me reí mucho cuando leí la noticia, pero cuando me lo instalé, la verdad, cuando empezaron a contactar la gente, oye, ¿qué me has mandado este mensaje? ¿Qué tal? Pues dices, joder, yo no quiero que mande nada a nadie en mi nombre, además, porque es la suplantación que hablábamos antes. Sí, es que además lo de Spot Bros lo hicieron aparte, pues como campaña de marketing, obviamente, para demostrar la inseguridad de WhatsApp y que Spot Bros era más seguro. A mí, personalmente, lo único que no me ha gustado de Spot Bros, que lo estoy utilizando, es que cuando te lo instalas, nosotros le damos siguiente, siguiente, siguiente, yo creo que eso lo hacemos todos, automáticamente te deja marcada la opción de que todos tus contactos puedan ver al resto de tus contactos, lo cual yo mirando la configuración del sistema es fácil de desactivarlo, pero tienes que saber que existe. Y me quedé un poco sorprendido, digo, anda, o sea, que cualquiera que yo esté conectado con él en Spot Bros puede ver el resto de mis contactos, no, no, eso Sí, fuera. eso es un poco, a ver, es una funcionalidad quizás que los informáticos cuando nos ponemos a poner funcionalidades las pensamos con toda nuestra buena voluntad de pues habla con más gente o habla con conocidos míos y puedes ponerte en contacto y hacer más networking, pero sí que quizás la opción debería venir desactivada por defecto y el que quiera pues que permita a sus contactos ser visualizados por otros. Y en el tema de seguridad, ¿te parecen más seguras, menos inseguras? ¿Tú cuál crees? La principal virtud que les veo a las dos, sobre todo, es que después del tema de WhatsApp y que el password está ligado a un elemento físico que no puedes cambiar, es la posibilidad de introducir el password que tú quieras para logarte y mandar mensajes, fotos y cambiarlo cuando tú quieras. Aunque conozco a algunos de la NOCOM, cuando hablé con algunos, ya incluso ellos mismos se cambiaban el email. Que reverseaban la aplicación de Android y te cambiaban el email para que no fuera el de su teléfono. Entonces, bueno, no todo el mundo está capacitado para reversear un programa y cambiarle el email, pero el que por defecto a los usuarios les permitan introducir y cambiar el password es una virtud. Bueno, pues yo creo que nada más. Ya hemos tratado los temas principales que teníamos. Ya sabemos un poco cómo va este mundillo y que las alternativas, por lo menos, parece que las van haciendo más seguras que las más vetustas. Ahora Sí. falta saber si WhatsApp realmente le interesa arreglar los fallos que tiene. Hombre, ha dado un paso adelante y es el cambiar las nuevas versiones ya de Android y de iOS ya no utilizan esos passwords. Lo que desconozco es cuáles son los nuevos passwords que han introducido y si han introducido algún tipo de aleatorización para que esos passwords vayan cambiando con el tiempo, pero me da a mí que no ha cambiado mucho. Un No, es que poquito en además el otro. lo malo de esto es que este tipo de problemas los conocemos los frikis, geeks o como nos quieran llamar, ¿no? Los abuelos que escuché el otro día en la terraza ni sabrán ni les importará tres pepinos. Ellos sabrán que reciben las fotos de los nietos y punto. Claro, y utilizarlo y mandar los mensajes y no me complique mucho la vida, que yo lo que quiero es hablar con mis nietos y ver sus fotos. Y el tema de la seguridad, como que ya se preocupan ellos. O sea, la gente también suele dar por sentado que la seguridad es por defecto. Y nada más alejado. Por supuesto. Pues nada más. Muchas gracias, Pablo, y a ver si encuentras algo más y volvemos a hablar. Pues si encuentro algo más, no te preocupes que te contactaré. Un saludo, buenas Un noches. saludo.